Suenan las campanas, ay, todos se alegran al son de este ritmo de la noche buena. Se alegran al son de este ritmo de la noche buena. Suenan las campanas, ahí todos se alegran al son de este ritmo de la noche buena. Besos vendrán de aquí, besos vendrán de allá, y cada hogar será la felicidad. Besos vendrán de aquí, besos vendrán de allá, y cada hogar será la felicidad. La sirena triste lo despedirá. Llega el año nuevo, el otro se irá. La sirena triste lo despedirá. Besos vendrán de aquí, besos vendrán de allá, y cada hogar será la felicidad. Besos vendrán de aquí, besos vendrán de allá, y cada hogar será la felicidad. Y seguimos la alegría, y seguimos. ¡Esta venga! Vamos, Marcelito, baila con la Wilma, baila, baila. ¡Con alegría! Quiero bailar alegremente contigo, mi linda muchacha, y así te olvidas de las penas, bailando esta linda guaracha con ritmo de tamboriles. Mueve tu cuerpo de pantera, nunca te canses, negra linda, de sacudir las caderas. A bailar guaracha con mucha alegría, moviendo tu cuerpo de aquí para allá. Cuando tú lo bailas, todo es alegría, moviendo tu cuerpo de aquí para allá. A ver esa gente de fría que se mueva con mucha garra, ¿eh? ¡Eso, vamos, vamos! ¡Epa! Y las palmas también, negro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con fuerza, che, con fuerza! Quiero bailar alegremente contigo, mi linda muchacha, y así te olvidas de las penas.